Pues preparamos algo nuevo para ustedes el día de hoy. Quise aventurarme un ratito. Y de hecho, me encuentro en estos momentos escribiendo mucho, porque pues ya, ahora que se cierra el ciclo con Sentimientos Maltratados, nos estamos pegando al nuevo proyecto musical en el que me encuentro, que espero ya lo podamos ver el próximo año, pero, y escuchar sobre todo. Pero ya, muero por mostrarles. Y una de mis influencias en este proyecto, en lo que ahorita estoy escribiendo, es un gran ídolo en México, a quien respeto, admiro mucho, y que le mandamos muchos saludos y abrazos en donde quiera que esté. Esto es con mucho cariño para ustedes. Te lo pido, por favor, de Juan Gabriel. Solamente con mi vida.